vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Permanencia. Duro decir, te amo. Mirá cuánto tiempo, distancia y pretensión he puesto ante el horror de esa palabra. Esa palabra como serpiente que viene sin hacer ruido, ronda y se niega una, dos, tres, cuatro, muchas veces, ahuyentándola como un mal pensamiento, una debilidad, un desliz, algo que no podemos permitirnos. Ese temblor primario que nos acerca al principio del mundo, al lenguaje elemental del roce o el contacto, la oscuridad de la caverna, el hombre y la mujer, lamiéndose el espanto del estruendo. Reconocer ante el espejo la huella, la ausencia de cuerpos entrelazados hablándose. Sentir que hay un amor feliz, enjaulado a punta de razones, condenado a morir de inanición, sin darse a nadie más, obseso de un rostro inevitable. Pasar por días de levantar la mano, formar el gesto del reencuentro y arrepentirse. No poder con el miedo, la cobardía, el temor al sonido de la voz, huir como ciervo asustado del propio corazón, vociferando un nombre en el silencio, y hacer ruido, llenarse de otras voces, solo para seguirnos desgarrando y aumentar el espanto de haber perdido el cielo para siempre. De la querida Gioconda Belli, esto que se merece, muy bien, y su poema Permanencia, porque permanencia, y sobre todo permanencia amorosa, es la temática sobre la cual versará este espacio, que es un espacio, como siempre decimos, distinto al espacio anterior. Un espacio que tiene sus propias dimensiones y sus propias conjeturas. Que la versa... temperatura, disculpa. Ah, sí, sobre todo otras temperaturas, porque acá queremos darle... Y no interrumpa, no, por disculpa, favor. Disculpa. Queremos darle un poco de calor a la audiencia, diciéndole que la permanencia, por ejemplo, de las temperaturas, tiene mucho que ver también sobre la permanencia del amor en un vínculo. Porque yo creo que, no voy a empezar ya a hablar de estas cuestiones, pero una teoría es que la permanencia de las temperaturas altas favorecen a la permanencia del amor. E incluso, en este sentido, no siempre es fácil mantener las temperaturas altas y me pasó más de una vez en no poder permanecer en un amor constante o en un amor, en un vínculo permanente. Incluso alguna vez escribí una carta y voy a leer antes de presentar a mis compañeros de esta que es la Barra de Mármol y este que es su anfitrión, el Terfilo Mármol. Voy a comentar sobre un poema, un texto que escribí que se llama Carta a tu impermanencia. Y dice así: te fuiste demasiado tarde, te quedaste mucho tiempo. Cuando te pregunté por qué te quedas, se te reveló ese pensamiento. Te diste por enterada de tu lucha permanente y aprontaste la valija luego de una ducha caliente. Te marchaste por un rato, pues volviste prontamente. Te olvidaste los zapatos y el cepillo de dientes. Cada tanto mandas cartas, pues nuestro sentir es un deleite. ¿Y por qué te debo 10 cuotas de la freidora sin aceite? Nuestra ausencia es permanente, mas nuestro amor no se discute. Aprovecho y te pregunto por mis alpargatas de yute. Un postdata te dedico con afecto irreprochable. Cuando vuelvas no te olvides del control del TV cable. Bueno, y esta es una carta que escribí justamente para una enamorada que se había ido y que no permanecía en mi presencia. Pero quienes sí permanecen... Muchas gracias por los aplausos. Aquí lo veo. Lo veo complicado con la botonera. Estoy un poco entreverado. Entreverado con la botonera. Porque quiero hacer muchas cosas a la vez. Presénteme así, puedo. Así, bueno, pero voy a hacer una. Haga lo que tenga que hacer. Voy a hacer. No sé si este. Estoy un poco ansioso, voy a hacer una presentación. El frío, No voy a decir a quién voy a presentar. Pero sí voy a leer el texto. Usted que lea, que la gente adivine. A ver, que la gente adivine, porque puede llevarse alguna sorpresa. Sí, claro. Esténse atentos todos, también los que arman tabaco. ¡Ah! Voy a decir este porque él habló, entonces, bueno. No, disculpe. No está disculpado. Dice... Si permanecer es virtud, él es un todo virtuoso. Y si permanece bebiendo, muta más bien a vidrioso. Él se mantiene en la barra como un vaso ya volcado. Y si nadie lo agarra, él bebe lo derramado. Hace mucho lo conozco y lo veo encambiado. Robusto, ralo y tosco. Llamatoriamente ignorado. ¿Cómo anda, Paul? Muchas gracias por esas palabras. Yo tengo una emoción que me invade. ¿La invade permanentemente? Me invade permanentemente. Estoy permanentemente invadido o siendo invadido. Me hace acordar es peor aún que ser que estar invadido. Me hace acordar a una población de allá de Medio Oriente, pero mejor ni hablar de esos temas no hablamos nosotros. No, porque... sí, hablamos, sí, pero... No, de manera indirecta, no en este momento. Exacto. Voy a hacer otra presentación. Eso déjelo para el programa anterior. Que... Sí, que son gente que no. Le gusta meterse en problemas. Yo le digo a justamente a esta persona: ¿cómo te gusta meterte en problemas? No se me vaya. Que le dedique unas palabras. Dice: si hablamos de permanencia. Porque él no habla, pero está. No, está. Si no estuviese, se notaría. Acá lo digo. Está y no se nota. Si estuviese, se notaría. ¡Ay, una linda adivinanza! Si hablamos de permanencia, la de él es sorprendente. En la radio es eminencia, en el espacio, un referente. Su cabello no permanece, aunque me consta que la ha peleado. Si hasta no hace mucho tiempo mantuvo el peludo pelado. Militante de todas las horas, si hasta cuentan... que de purrete, tenía una NG donde reutilizaba el chupete. Así de chiquito ya. Y dice, no, a esta gente le falta chupete, ¿vio? Porque no. Es verdad, es una problemática ecológica, ¿no? El desperdicio de... chupete, los pañales. Los pañales. Los botijas chicos contaminan también. Como loco. Y es que por eso un poco, bueno, si somos ecológicos en este país, mínimamente ecológico, es por la cuestión de la falta, poca natalidad. Bueno, ¿de quién está hablando? Porque querido Carlito, ¿cómo? Porque se me fue por la rama, eso ya no le sabía que se remontaba. No, que me acordé de la ONG que tenía, esta de que reciclaban chupete y lo repartían en contexto crítico. Sí. Me acuerdo. Sí. Y ahora lo vamos a presentar. ¿Y se acuerda de cuando tenía los pelos largos? Me acuerdo. Me acuerdo también. Pero ahora rejuveneció. Sí. Pero bueno, bien que uno se aferra. Uno se aferra, no, yo. No hay chance. No hay chance. Era lo punk que le quedaba. Uno. Los pelos no se aferra, pero uno sí. Y ahora vamos a presentarlo a él, que dice... Él viene y va y se queda, de partido en partido. A la mayoría llega y a otros tanto se ha perdido. En su voz aún permanecen los sonidos de su infancia. Su timbre no envejece... Va ganando resonancia. Lo destaca lo sonoro y su sonrisa permanente. Si no afloja los agudos, la otitis es inminente. ¡Cómo anda, Roquecito! ¡No se amordace, Roquecito! ¡Saque la bufada! ¡Sáquese la bufada! ¡Está amordazado! Pero ¿qué es esa bufanda? ¿Pero cuántos metros ocho tiene? ¡Ocho vueltas le dio! No, pero espere, son como cuatro cabezas. ¡Espera que me está ahorcando! Pero no, esa no es la vuelta. ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Se está enredando! ¡Espere! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado el brazo! ¡Cuidado el brazo! ¡Se le corta la circulación! ¡Tire! ¡Ah, muy bien! ¡Pero cómo! ¡Disculpe que te haya bufado! ¡Mire! ¡La gente estaba... Estaba inmersa en la atención. La bufanda y el pasamontaña y tenía una bolilla también. No, vino, vino realmente. Pero además tiene todo ese de espanda de short y media corta. Sí, lo de arriba lo calienta y lo de abajo lo... Bueno, eso es un detalle. A mí me dijeron, dejá la parte de abajo, de las rodillas para abajo, descubierta por la circulación. Y yo les hago caso, ¿yo? ¿Y cómo? ¿Y usted ha comprobado que eso es así? Ahí está. Veo que a veces hay mitos que permanecen. Que están en... ¡Dura la pata, tengo! ¡No me circula nada! Es lo que le digo. Hay mitos, hay mitos que quedan en la permanencia, que es como una cosa, una dimensión. Bueno, el mito es la permanencia de un relato. Míreme los dedos, los dedos. ¡Ah, mire cómo tiene esos dedos! Con la forma de los frenos de la bicicleta. Sí, son garras violetas. Se enfrían la palanca de los frenos. Tiene las garras violetas y las uñas blancas. ¿Blancas o blancas? Y unos sabañones que... Sí, también. Sí, pero acá estoy. Después de todo eso que pasé de sacarme la bufanda... Son 7 metros y medio de bufanda. No, sí, le comentamos lindo al público que terminó el ampolla jalando cual trompo. Sí. Me gustó que igual con qué estilo, cómo se nota que a pesar de que no es un gran deportista, el deporte es parte de su... Sí. Exacto. Disculpe que hice un juicio sobre sus habilidades deportivas. No, me daba... Le dio en el clavo. Ahí está, bien parecía. Sí. Acá escuchamos, pero no juzgamos. Viejo. Yo acabo de juzgar. Usted sí. Sí, de juzgar. Escúcheme. Usted jugó conmigo. Yo puedo jugar. Usted no jugó, jugó. Jugué con usted. Que me gusta más. Ahí está. Porque somos personas de poco juicio. Exacto. La verdad. Un tipo muy deportivo. No, sí, la verdad. No diríamos un ludópata. No muy aerodinámico hoy. No. Con toda esa ropa. Sí, la verdad que no. Pero un ludófilo. Sí, sí. Se me ocurre la palabra ludófilo. Porque el ludópata sería un problema. Sería un problema. Ludófilo es como una cosa más. No, en mi caso soy ludópata también. ¿Ah, sí? Sí, tengo las patas al aire y me gusta jugar. Pero bueno. Está bien. Bueno, es que el juego del fútbol, por ejemplo, es para ludópata. El fútbol en pata. Claro. El ludópata es... Lo que se llama el fútbol en pata. Claro. Que es el... Los que hacen vino también. Es el fútbol en patas. En patas. El fútbol en pata. O en realidad... Es el patapelota, porque también la traducción también literal del fútbol al castellano, el patapelota. Patapelota. ¿Por qué no le decimos patapelota? Y los que se divierten haciendo vino también. Vamos a jugar al patapelota. Vamos a tratar Vamos a empezar a hacer una campaña. ¿Sabe que si hacemos una campaña en Instagram diciendo que al fútbol... Tiembla la FIFA. Patapelota, tiembla la FIFA. Cambia el eje del poder en el mundo, como dijo Putin. Veo que Putin dijo que iba a cambiar el eje del poder en el mundo. ¿Cómo Nosotros vamos a hacer lo mismo. Le podemos quitar el poder. ¿Cómo a se dirá patapelota en ruso? Patapelota. Sí, nomás, no tiene traducción. No, para mí, no tiene que, es como el fútbol. No tiene la misma palabra en todos lados. Muy bien. En vez de FIFA le podemos poner la FOFA. La FOFA, Federación Ortodoxa, porque me gusta la palabra de fútbol amateur. Pasa que es la patapelota. De fútbol patapelota. Sería la FOFA. Patapelota. La FOFA. Tenemos que pensar bien la sigla. La FIFA. La FIFA. Ahí tenemos varias siglas. Federación Internacional de Patapelota. También. O la PIFIA. La PIFIA. La Patapelota International Federation. Asociento. Y en inglés te la hacemos también. Ahí está. La pifia es la que estamos haciendo porque, pero hay una permanencia. Nosotros creo que mantenemos en esa permanencia de la pifia. De la pifia, que no es fácil. Porque así como ¿cómo errarle todo el tiempo? Es muy difícil. Sí, no, claro. Perdón que lo corrija. Requiere de mucha reflexión. Es decir, esto debe ser así. Ah, no, lo voy a hacer así entonces. Y ni siquiera es errarle, es pegarle mal. Es hacer mal, es hacer... Pero incluso participa el universo. Porque el universo no le favorece. La decisión que usted tome, ¿no? Va a tener que estar mal. Y siempre el universo tiene que conspirar para eso también. Entonces usted hace... Es mucho más grande pifiarla siempre que invocarla. Cuánticamente es tremendamente... mucho más difícil. Incluso le diría, sacaría el juicio de valores que usted está... Oye, porque escuché el... El reportaje que hicieron antes del juicio con Selva Ortiz. Sí. Y quedé con esto de los jueces. Y los juicios. Y que te digo y que me dijiste que está mal y que te fuiste y que viniste y que la forma y el contenido. Nunca se dice la palabra en juicio. ¿Ah, no? No. Y ahí va a varios que hay que enjuiciar. Habría que enjuiciar a mucha gente. Es darle un juicio, es decir, que tengan, que sean poseedores. ¡Juicio! Juicio, claro. ¡Juicio, che! Entonces la de pifiarla. Yo cuando le decían a usted cuando era chico. Ah, sí. ¡Juicio, botija! Pero ahí le ¡tiene un poco de juicio! Medio como a perro le gritan a usted. ¡Juicio! ¡Juicio! A ver, a mí me hacían así. No se sabe. ¡Juicio! ¡Juicio! Era todo lo mismo. Y salían corriendo el perro y usted. Sí, sí, los dos salíamos siempre. Es que usted me contó alguna en vez. Realidad el perro salía cuando decían juicio y yo cuando decían juicio. Pero usted le dieron una educación como perruna, me dijo. Sí, vez. Sí, muy amorosa. Muy amorosa, sí, me hacía caricia a la cabeza. Tenía me tiraban un hueso. Algún hueso, de cuando muy divertido los huesos. Con el tiempo aprendí a tallarlo. Ah, mira. Ah, no sabe, le hago una artesanía con el premolar. Tengo un toque ahí porque me hice como un huequito en el premolar. Ah, usted dice que talla hueso con los dientes. Ay, sí, claro, yo aprendí el arte de la talla en hueso experimentando su sabor primero. Talla, por supervivencia. Después empecé a vender las artesanías. Es verdad que usted tuvo un momento que... Después se agarané un poco cuando le consiguieron una pelota y... Sí. Una pelotita de esa amarilla chiquita y se la tiraban y la traía de vuelta. Claro, y ahí me distraía mucho, era procrastinación. Claro. Ahí me tiraba cualquier palo que veía pasando y iba ahí. Y se tiraban cuatro patas para arriba para que le dejaran la panza. Me lastimé un par de veces incluso, feo. Mira, usted me había contado eso. Sí. Bueno, hablando de la pifia, que estaba. Ah, sí, estábamos. Qué lindo, qué linda palabra. Qué linda palabra, porque no es pegar, no es algo que uno hace mal, es algo que uno hace de manera distinta, poco ortodoxa, como decíamos hoy. De manera lateral. Lateral, no efectiva, no dando en el centro. Pero abriendo un mundo de posibilidades. Oh, un mundo nuevo de posibilidades. Nuevo, desconocido. No, porque usted, imagínese, la pifia, es lo que sea, pero resulta que el resultado de esa pifia es además que usted se quiebra. Ah, bueno. Se quiebra alguna parte del cuerpo. Sí. Se abre todo un abanico de posibilidades de ahí en el futuro. Sí. No es más grande. Creo que todos que quienes hemos pasado por esa experiencia se sabemos que... Se abren un montón de puertas. Y claro, si puede ser la primera abra, la de la ambulancia. Puede ser que se abra un montón de series en Netflix o lo que sea y la pase muy bien. Algún libro. Puede ser que eso le impida ganarse la vida y la pase muy mal. También. ¿No? Sí. Puede ser que finalmente logre tener el tiempo para leer todos aquellos libros que escribió Terfilo y que finalmente están en la biblioteca porque a él también le pasó algo y tuvo tiempo para terminar de escribirlo. También. No, escrito está, no me lo han editado. Ah, no se lo han editado. Igual me llama la atención porque usted siempre piensa un escenario poco fortuito. Si tiene la posibilidad de pensar un mejor escenario, ¿por qué iba a pensar que en una... ¿Por qué iba a pensar que en una pifia va a quebrarse? ¿Por qué no piensa que tal vez...? No, pero yo creo que no piensa en ese primero. Piensa en todo lo que viene después, que está bueno. Bueno, está bien, pero a causa de una situación... Bueno, eso es anécdota. Poco fortuita. Es anecdótico. ¿Por qué no piensa que tal vez por un mínimo desliz también de sus acciones llegará tal vez el amor de su vida? Porque a mí me mire, ha pasado una vez se va de un lugar. Disculpe, le hago esta última. A ver, dígame. Usted está en el boliche. Sí. ¿No? Imagínese ahí en el boliche. Dice, me tengo que ir, gente. Y se va. Y cuando llega a su casa, ¿qué se da cuenta? Que dejó la llave de su casa en el mostrador del boliche. Ah, me parece que esta le pasó. Vuelve al boliche. Sí. Está cerrado. Y en ese momento usted se cruza con una señorita. Es verdad, me gustó ese escenario. No. ¿Y ahí se da? Nada. Buenas noches. En el caso mío podría ser eso. Sigo, agarro la llave y me voy regaliente. Me acuerdo solo. Dos veces camino. Pero tal vez, si fuese otra persona, se generaría una chispa ahí. Una chispa que impactaría las ondas expansivas en todo el cosmos. Me pasó. Me lo imaginé. Se lo contaba porque creía que estaba contando una historia de su propia Terfilo, creo que se olvida a propósito de la llave. Sí, sí. Bueno, no. Voy a dejar esta llave acá. No, dice, no me pasó nada. Voy a dejar la llave para volver. No, es que usted sabe que tiene razón. Porque tuve una época donde anduve un poco descarrilado, me decían mis amigos. Porque fortuitamente, por un infortunio, mire qué contradicción, conocí una señorita, nos enamoramos y vivimos un amor muy intenso. Y después, bueno, la permanencia, como queríamos hablar hoy, no se sostuvo, no se dio la permanencia. Y sin embargo, yo sí permanecí en el intento de eso, de pifiarla para ver si hallaba el amor. Pensaba que a través de la de acciones un tanto ambiguas, un tanto, ¿cómo decirlo?, faltas de precisión, iba a llegar a conocer un nuevo amor. Es que es una forma de andar a los tumbos por la vida. Exacto. Pero tratando de ponerle buena cara a los acontecimientos. Y en busca del amor. Exactamente. Pero yo pensaba, ¿no?, en esto de la permanencia. Sí, piense. Que no, que justamente si hay una cosa que no es permanente, es la permanencia. La permanencia se va permanenteando en cada... Lo único que no es constante... Y la permanencia, y la permanencia que nos contiene a todos. Exacto. Entonces esa permanencia que va cambiando es impermanente. Me gusta la impermanencia de lo permanente. Exactamente. Podría ser perfectamente un libro. Escríbalo ya. Claro. Bueno, como hablábamos hoy de que, perdón que lo que esté tan iba a decir autorreferencial, pero Carlos, porque usted está bueno, está bien. Pero la permanencia de lo impermanente, por ejemplo, el pelo largo. Que el pelo es algo impermanente, porque habrá quien hasta sus últimos días tenga una hermosa cabellera, pero cuando vaya al cajón, ese pelo no dura 4 meses. Perdón que me ponga. No, al contrario, está equivocado. Ah, no, es lo que dura. Está equivocado. Sí. Es todo lo contrario. Sí, pero el pelo. Lo que no dura usted, el pelo sigue para adelante. Pero está. Siglos igual. Pero no se le queda la cabeza. No. Y el pelo. Bueno, la cabeza no se le queda en el pelo. Mejor dicho, el pelo queda. El pelo queda. Bueno, lo que no se le queda es el resto. Por eso a veces uno dice: ¿para qué gastar tanta energía en esto? ¿Para qué sostener esto? ¿Sabe? ¿Eh? Es cierto. ¿Qué necesidad? ¿Vale? Pero bueno, la pena, hay algo ahí que no. Y bueno, justamente mire. Así dicen, ¿no? Si el pelo fuera importante, estaría del lado de adentro. Del lado de adentro. De la cabeza. Justamente no, yo dice, tengo una colección. Para mí todo lo contrario. No sé, yo qué sé. ¿Por qué el lado adentro es más importante? Lo dijo Galeano, eso es lo que era pelado y pero Galeano, claro, pelado Galeano. Resentido. Ah, oh, disculpe, no puedo hablar así de Galeano. No, discúlpeme. Bueno. Pero está, con conciencia de clase, por lo menos. Bueno. Siempre pobre. Pelado resentido, pero con conciencia de clase. Claro. Ah, está muy bien. Y escribía muy bien. Un saludo, sí. Sí, un sí. Saludo que esté pobre, donde esté. No tiene derecho a réplica. A Hughes. Querido Galeano. Ya replicó todo lo que había sí, para replicar. Claro, sí, no necesita, por las dudas. Si usted por necesita una respuesta, vaya ahí a ver un libro. Por anticipado. La clásica que se ahí le responde Galeano. No, Galeano, un crack, como se levantaba centro y se cabeceaba solo. Un crack. Jugaba el ping-pong solo. Solo. Sí, o sea, y se picaba y todo. Se animaba a picarla. Sí, no. Construía verdades. Él las construía, que no deja de ser verdad, una construcción de la verdad propia, y luego se respondía de manera romántica y comunista y preciosa. El libro que vendió. Pero no, justamente. No. Se fue bar. Tengo una colección de libros que la colección se llama Mandatos Morales y sus consecuencias. Ah, qué lindo. Y escribí, ahora que justo que estábamos hablando de esto. Y esta se llama O me voy o me quejo, se llama el libro. Ah, qué lindo. Que es, dice, el valor real de mantenerse en una situación amorosa acuciante durante demasiado tiempo. Ah. Y es justamente una novela sobre un tipo que no le gustaban los cambios. Un tipo que le gustaba, que no le gustaba soltar. Que no hubiese ningún tipo de cambio. Nada inmutado. Por nada. Favor. Pero incluso. No innovar, como en el proyecto Neptuno. Se levantaba el mismo día, tenía, por ejemplo, mira cómo trato. No le digo que escuché el programa de antes. Bien, usted se fue. Pues estaba en el boliche, ahí acodado. ¿Qué? Y estaba tomando una cosita. Y estaba la radio prendida, le tiene una espica ahí, gallego. Claro, una espica. Y tenía el oído libre. Tenía la espica al cuadrado. Sí, con el cuerito y todo. Está medio hecho pelota, pero está bastante entera. Sintoniza. Y la tiene, no, se escucha fantástico. Vio que lo que tiene la pica, que se escucha muy bien. Lo que tiene. Bueno, no lo quería interrumpir. No, no, no, pero me iba a contar algo. No, ah, que escuchó el programa. Le estoy diciendo que por eso estoy hablando de... Por eso habla de la actualidad. Exactamente. Sí, claro. De estas temáticas. Estoy bien informado. Le decía que escuchó el programa anterior. Que este tipo tanto no quería cambiar las cuestiones, sí, que se mantuvo, cuando tomó esta decisión, compró como 40, 50 almanaques y el loco pensaba que vivía siempre en el mismo día. Ah, mire, no cómo sacarse la edad. A ese punto. Se armó su propio día de la marmota. Exacto, su propio día del... El día del marmota. Podría el día llamar. Del marmota, claro. Y todos los días repetía las mismas actividades, las mismas cuestiones, pensando que vivía... Porque no quería soltar ese día. ¿Qué pasó? El día previo ya le había dicho que sí. Es una novela romántica, ¿verdad? Ah, tío, ella le dijo que sí. Dijo, quiero vivir toda mi vida despertándome... Y sintiendo que ella me dijo que sí. ¿Eh? Mire qué lindo. Ah, pero a su vez, bueno. ¿Y qué pasó? Porque y no, y ella no fue. Se le aburrió un poco, no me diga nada. No, claro, y ella dijo, bueno. No, ya va una semana y. Claro, no. Hoy, bueno. Justo el día que elegiste era no bañarte. Ahí está. Hace 10 días que estás en la misma. Bueno, claro, no, no, bueno, sí, por eso. Es está jodiendo. Es el problema. Lo de la tortilla de huevo. Y el churrasco vaya en paz. Y el arroz blanco, bueno. Me la banco. Me la banco. Pero sí. Bueno, es una forma, una especie de ensayo sociológico y romántico. Exacto, de cómo no debemos permanecer en un hábito demasiado tiempo. Exactamente. Porque no hay hábito que aguante ni cuerpo que lo reciba. No, y todo hábito deja una cicatriz. Bueno, sí. Es verdad, con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Y la... No, a veces las cicatrices están aún no son cicatrices. Cuando, si la, a ver, la cicatriz, si sí, se abre, ¿es una cicatriz? Es una cicatriz reabierta. Ah. Pero. No, cicatriz sería. No, porque la cicatriz no estaba abierta. La cicatriz es el zip, el cierre de la herida. Sí. Bueno, pero. Si se le abre, sigue siendo una cicatriz. Ahora si está cerrada, es cicatriz. Si está abierta, es no cicatriz. Claro. Ah, mire, no, porque hay. Está en estado de no catriz. Hay heridas que mediante un procedimiento quirúrgico se abren y se cierran cuando el cirujano quiere. Ah, mire. Le ponen unos ganchos ahí. O sea, no, para mí que cuando el paciente quiere. El cirujano lo abre después que el paciente. Es quiere. Herida y cicatriz dependiendo del momento en que uno la encuentre. Ah. Como el amor mismo. Me gustó igual la palabra no catriz. Es lindo Nocatriz. Nocatriz me gusta mucho. Sí. Nocatriz y Catriz. Sí. ¿En qué estado tenés la herida? En Nocatriz. En Nocatriz, pa. Hacete ver. Entonces, sí, sí. Hasta no llegar a cicatriz. Claro. Cicatriz permanece. Nocatriz, no. No. Es verdad. Bueno, luego de este juego de palabras que nos ha regalado el querido Ampolla. Y hablando de la permanencia, decíamos que permanecer en un hábito no es bueno. Ajá. O. También permanecer en un hábito, aunque sea un hábito mínimo, logra a veces efectos que es gracias a la permanencia del hábito mínimo. Ajá. Por ejemplo, se me ocurre una gota de agua horadando una piedra. Ahora, vamos a la pregunta. ¿La gota quería horadar la piedra? ¿Tenía ese propósito? ¿Tenía esa conciencia? ¿Esa conciencia? ¿O simplemente era una gota lanzándose en un precipicio? Importa. Le importa la gota. Depende. Me importa a mí. ¿Qué me importa? Yo tenía un oculista amigo. A la piedra debería importarle a que le. A la piedra le importa, capaz que le duele. Ahora, si lo llevamos esto, lo transfiguramos a los hábitos humanos, muchas veces pequeñas opciones que permanecen en el tiempo logran a través del tiempo un gran cambio. ¿Eh? Es muchas veces lo que las voluntades unidas de toda esta gente que milita acá en estos espacios y cuestiones dice nosotros, con esta mínima, o esto que parece una mínima fuerza, si lo mantenemos en el tiempo vamos a lograr grandes cambios. Esa permanencia. Esa permanencia. Entonces la permanencia. Hay que permanecer para lograr los cambios. Esa mínima permanencia, exacto. Mínima permanencia hace un gran cambio. Un gran cambio. Entonces es como decía Galeano, vio como el horizonte. Vio que uno camina dos pasos, bueno, la permanencia de un gesto mínimo nos ayuda a avanzar, o sea, nos ayuda a lograr cambios. Qué mala utopía. Oh, sí, siempre hablamos. Usted camina y allá, ahí sigue, no sea mala utopía. Siempre le digo que dame, por lo menos, ¿qué es la utopía sin esperanza? si la utopía cada vez que yo camino se aleja lo mismo, pierdo la esperanza en el camino, se me desgasta. Era ¿entiendes? Si, pero si la utopía me da una chance, a mí que la y hoy gano y mañana pierdo, capaz que si nos acercamos a la utopía algún día, un rato, tenemos fuerza para después seguirla persiguiendo. Porque si no, es complicado. Si la utopía está a la misma distancia. La culpa la tuvo Colón. La culpa la tuvo Colón. ¿Por qué? Ah, mire usted. Sí, porque fue que dijo que Will era redonda la Tierra. Si la Tierra hubiese sido cuadrada, rectangular, plana, como venían diciendo, usted llegaba al horizonte. Ah, se caía ahí y nos jodía por acá. Exacto. Este vino a decir, no, redonda, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora estamos rodeados de terraplanistas. Ahí tiene, la utopía siempre está ahí dando, y usted camina, y la utopía está siempre lejos. Es el problema del esférico. Exacto. El problema del esférico. Y yo tuve un amor, justamente, que se parecía una utopía, que yo avanzaba dos pasos y ella avanzaba dos pasos. Ah, mírate. ¿Sí? ¿En qué dirección? Época, ¿En qué dirección? No, era una época que yo salía a correr por la Rambla. Ah, sí. Pero ella tenía mejor estado físico que yo. Sí. Pero qué suerte. Para eso sirven las utopías. Para bajar unos kilitos. Ah, mírate. Para avanzar. Yo pensé que... Yo tenía también, tuve una casi novia que se llamaba Utopía. Claro. Ahí tiene, bueno, toda la demás explicación sobre. ¿A quién no le ha pasado? Utopía. Quien más quien menos ha tenido siempre un amor imposible, una de lo que llamamos en el barrio la inalcanzable. Ay, que la veías pasar. O el inalcanzable, ¿verdad? Porque también existe para todos los géneros. Yo prefiero pensar que yo soy un inalcanzable, por eso. Yo creo que sí. Claro. Sí. Yo me hago el difícil. Usted sí, nadie lo ha alcanzado. No, no, por eso me va muy bien. Sí. El problema es que usted mira para atrás, se frena y no viene nadie. No, porque se esconden, porque les da vergüenza. Ah, mire este. Es el ejemplo vivo. El ejemplo vivo de la utopía. Y de la autocomplacencia, también. ¿Verdad? Y también. El autoengaño. No, no, supervivencia se llama. Me parece supervivencia. Eso. ¿Sabe qué es? Ni más ni menos. Instinto de supervivencia, sí, señor. Y hablando de instintos, sí. Y sin tintos, porque sí. Vale qué decir... Qué lindo está ahora acá, les quiero decirle a la audiencia, porque está frío. Ahora no sé cómo vamos a salir de acá. No, yo, por favor. No, yo creo que nos quedamos a dormir acá. Sí, ¿eh? Sí. Ah, sí. Vamos a ir a este espacio, que es un espacio que es como la utopía, sinceramente. No sé por qué, pero es como la utopía. Un espacio que tiene su propia, su presentación propia. Siga. Su conductor, que tiene, versa sobre una temática distinta a la que siempre se escucha en esta radio, en este dial. Es un momento especial para la audiencia. Bueno. Hay gente que solo sintoniza por este motivo, porque en este momento comienza el espacio de Roquecito, el espacio llamado... ¿Cómo anda, Roquecito? ¿Cómo le va? Vio que no dije nada yo hoy. O sea, a mí me dijo. Todo lo dijo. La lo dijo el término. Con... Yo hoy me mantuve callado. Corre por mi cuenta. Quería que. Mi espacio sería como la parte utópica. O sea, la gente no alcanza a escuchar lo que quiere escuchar. Escucha esto. Ahí está. Hábleme. Bueno, es lo que hay. Bueno, por supuesto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mire, yo le quería regalar algo. A ver. Porque la gente sienta. Sonido fuerte. Qué lindo. Me dan ganas de ir al río, ¿sabes? Disculpe que... Bueno, venía preparado desde hoy, me había olvidado. Favor. ¿Cómo anda, Roquecito? Fantástico. ¿Cómo le va? La gente está muy contenta. Qué lindo el tema que trajo Terfilo de la permanencia, ¿no? Sí, porque tiene mucho que ver con el deporte. Por supuesto. Y mire, en ese el programa pasado le decía que yo me levantaba y tenía que ver qué había pasado en otros momentos del mundo. Las efemérides. Algo así. Ah, y como permanencia, no me parece mejor cosa y mejor recuerdo que un día como hoy, por ejemplo. Es verdad, las efemérides son una forma de sostener en el hoy algo que ya no permanece. Exacto. Ah. Y un día como hoy, Uruguay clasifica a los cuartos de final del Mundial del 2010. No sé si se acuerdan. Ah. ¿Cómo olvidarlo? Ajá, porque ahí se vieron más de uno que no le gustaba el fútbol y sin embargo... Oportunistas. Oportunistas. Siempre los hay y los seguirá viendo. Sí. El gordo que no le gusta el fútbol, dice. Que no me gusta mirar, no es aficionado. Ese día le quemó la bocina a la camioneta. Ah, yo salí, sí, no, se tomó medio litro de tequila, un kilo de maní, se comió. Oh, y salió como loco. Yo lo miraba, lo miré más a él que el partido, que estábamos juntos, porque no podía creer lo que estaba haciendo. Era más extraño que y después salió y le quemó la bocina a la camioneta. Mire, en algún momento y volvió y se sentó y dijo, nunca más. Un oportunista. En algún momento vamos a hablar del oportunismo amoroso. Fue una permanencia corta. Sí, sí. Muy corta. Bueno. Bueno, pero también un día como hoy, pero en 1800, dice que Volta presenta la pila eléctrica. Volta. Volta era permanece hasta este momento. Era un X-Men. No. Científico. Para mí que era un tipo que había venido de fotógrafo. Volta. Bueno, tiene nombre, ¿no? Hay Volta. Volta. No, pero Volta, ¿qué quiere decir? Que volvió. Pegó la Volta. Pegate la Volta. Voltar al futuro. Y la otra efeméride, y que en este caso que tiene que ver con la permanencia, en 1974 se dio el primer escaneo de un código de barras. ¿En qué supermercado? Bueno, se ve que en un supermercado, no dice acá, pero en una goma de mascar, dice acá, en un chiqui. Ah, mire usted. Qué dato interesante ese. ¿Vio? Y sigue permanente hoy día. Sigue. Sí, ahora. ¿Y qué día fue jugar? Un día como hoy? Un día como hoy. Para mí hay que celebrarlo. Bueno. Ah, porque el código de barras, sí. La primera vez, pues sí, el código de barras en el chicle. Que también tiene que ver con el deporte, el código de barras, porque si vamos a... Mira qué cosa, ¿no? Bueno, digo, termine. No, porque están las barras. Las barras bravas, las barras que apoyan los soportes y que tienen sus propios códigos. Que también podemos llamar. Mire usted qué linda. Códigos de barra. Qué lindo paralelismo. Muy bien. Tómese usted. Pero... Vos tenés código de barra. Eso quiere decir si vos tenés código dentro de tu grupo de pertenencia, ¿no? Grupo de pertenencia de aficionado a un equipo de fútbol. Me gustó, me gustó la alegoría. Código de barra. Yo le iba a decir otra, pero bueno, está. Dígala. No, que yo todavía. Me compré una pila con código de barra para escuchar el partido de Sudáfrica 2010. Mire, usted pasó a ser la efeméride. Pero, que le podemos llamar Roquemérides, ¿le gusta? Roquemérides, bueno, qué lindo. ¿Le gustan las Roquemérides? Me encantaron. Perfecto, Carlito, dígame. Roquimérides me gustaría más, para que no perder el diminutivo. No me cabe. Roquimérides. Me gustaría Roquimérides para no perder el diminutivo. Bueno, lo que usted quiera. Ahí está. Acá es un gente generosa. Sí, por favor. Me gustó lo del código barra para... Disculpe, estaba pensando en una cosa. Para el logo de este programa. El código de barra. Un código barra que diga código de barra. Está bien. La barra de mármol. Ahora lo entiendo. La barra de mármol abajo. El código de barra y el código de barra. Y los numeritos ahí, ¿no? Sí, y tiene que estar el 17. Ah, sí, porque... Lo único que pide. Muy bien. Bueno, está hecho. Es el borracho, ¿verdad? Ah, tienes razón. ¿No? Vamos a buscar. El borracho, el enamorado. Iba a decir uno, pero no lo voy a decir. Y son los que me acuerdo. ¿Y el 22? El 22. No. Eche usted. Los dos patitos. Sí. Vamos, me gusta. Bueno. Me gustó. Queda anotado acá. Nota mental. Para la sorpresa que tenemos. Ah, tenemos. Bueno, hablamos del programa que viene. Yo estoy emocionadísimo. Emocionadísimo. Le queremos decir al público que se prepare. Prepare, sí. Sí, sí, que se preparen y que se vayan mordiendo las uñas. El suspenso es mayor. Chan, chan, chan, chan, chan. El misterio es mayor que el suspenso. Y el misterio, más todavía. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esta. Bueno, dejamos el misterio ahí. Y ahora vamos al espacio. Bueno, le voy a traer una historia hoy. Que es hoy una historia más verdadera que nunca. Porque en realidad esto pasó en nuestro país. En nuestro campeonato de fútbol. En otros años, ¿no? De patapié. De patapié, exactamente. Y pasó por no, allá. No, patapié no era. ¿Cómo era? El patapelota. Patapelota. Patapié. Bueno, disculpe. Pata y pie, todo lo mismo, una redonda. Bueno, me había olvidado. Me quedé pensando yo cuando lo dije. Dije no, creo que no es así, pero nadie se lo cuenta. Pelota, pelota. Claro. Era el fútbol de pobre, porque claro, no había pelota. Te pegaba el tibia con tibia. Una pelota imaginaria. Era lo que tenía aquí, bueno. Imagino. Éramos tan pobres, güey. Había que tener un montón de autocontrol. Sí, claro. Sí. Cuanto bueno, más autocontrol tenía, más inflada estaba la pelota. ¿Por qué? Bueno, dele. ¡Hable, Roquecito! Bueno, yo lo dejo. Es su espacio. Estamos hablando de la permanencia. No, no se deje invadir su espacio. Al final no tiene personalidad. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de la permanencia. Ya que estamos hablando de la permanencia, hablemos de la permanencia. Vamos a hablar de la patapié y de la patapelota. Dentro de lo que es el deporte, en este caso el fútbol, ¿no? La permanencia tiene como varias acepciones, digamos. Es verdad. Que un equipo permanezca o tenga permanencia, que quiere decir que no descienda de la categoría. Ah, claro. Es más, hablan de se juega la permanencia. Tiene razón, yo he escuchado esa frase. Exacto, se juega la permanencia, usted lo ha dicho. Y también el tema, eso sería como a nivel de lo que es el equipo, ¿no? El equipo, sí. Pero también está el tema de lo que es la permanencia como profesional o como jugador. Ah, claro. Como persona o como lo que hace como persona. Permanecer pero, activo como futbolista. Exacto. Eso, pero eso le implica. O permanecer activo. La naturaleza le implica. Bueno, en este caso, permanecer activo después de ser. Después. Ah, mire, cuente. Futbolista. La quizás. Historia de un ex futbolista que quiso permanecer. Bueno. A ver. Tengo varios ejemplos. Oh. Le voy a empezar a contar el primero. Este es real, que pasó en nuestro queridísimo fútbol. Y dice, ¿qué años malos? ¿Ah? ¿Caños malos? ¿Que perdían los caños? No, ¿qué años malos? ¿Qué años malos? Dice, todo estaba mal en aquel Peñarol desde antes. Tras campeonar en 2003, los dos siguientes temporadas fueron pésimas. Oh. Pésimas. Especialmente la de 2005, en la que no logró clasificar ni a la serie de Grupo Libertadores. Que yo no me acordaba. Yo no me acuerdo. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Mal año. ¿Está? Mal año. Tras derrota, tras derrota, tras derrota, dice, había que mejorar ese equipo. Sí, sin duda. Fue en medio de ese revuelo que se anunció la llegada de un ignoto delantero angoleño. Oh, de Angoleño. Que respondía al nombre de Marcio Benvindo. ¡Benvindo! ¡Qué lindo, Marcio Benvindo! Sí. Claro. Tenía 22 años y medía 1,86 m. Ah, estaba enorme. Dice, sí, un dirigente, que por entonces directivo del club, fue el encargado de hacer su llegada. La gestión. Exacto. La posibilidad surgió por medio de contactos en España, personas conocidas y amigos, no pasaron el dato, dice. Con lo que el representante del jugador, a quien le gustó mucho la idea que viniera para Uruguay. Mirá, un angoleño en España, vaya a saber uno cómo llegó, sí. Que se vino para acá. Representante, por tierra, por aire o por mar. Sí, este representante y el dirigente aseguraban que el angoleño había pasado por las selecciones juveniles de su país y que llegaría al Club Peñarol con la intención de sumar minutos y destacarse para poder ser convocado al Mundial de Alemania. Para la selección de Angola. Exacto. Ah, mira. Para que Angola jugaría meses más tarde. ¿Está? El objetivo global de Marcio era auspicioso. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Angola jamás había jugado una Copa del Mundo y poder formar parte del plantel de 23 futbolistas lo seducía ampliamente. Claro. Imagínese. Claro. Además, siendo angoleño, tiene como ventaja, por lo menos cacofónica, si se me permite el término, sí, el hecho de que el gentilicio de Angola ya tiene la palabra gol dentro, ¿no? Es tiene razón. Angoleño. Claro. También tiene el prefijo an, que significa no. Entonces que no es de hacer goles. Pero bueno, pero, no quiero vamos adelantar. A ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Yeño? Y bueno, dícese de aquí leña, que... Dale leña, ¿viste? Cuando se ve que... Este muchacho decía, en África juegas al fútbol por tu familia y por tus amigos, declaró una vez Marcio. Yo tenía en la cabeza Yo tenía en la cabeza llegar a Europa y triunfar. Era lo único en lo que pensaba. Triunfar para poder ayudar, sostenía Marcio. No sabemos si estaba en su cabeza o no, pero Marcio desvió el sueño europeo para cumplirlo en Uruguay. Pero bueno, pero que somos la Suiza de Europa, la bueno, Suiza de América. Póngale. Lo más cerca de Europa que va a estar es acá. Sí. Dice, sí, está en Europa. Jugó, decían en ese momento, dice, jugó, corrió, pasó, cayó, comió y revivió. Todo en un momento. ¿Te lo tiró? Todo eso exactamente en 10 minutos, con algunos tintes de exageración. Pero a Marcio le pasó de todo en la primera práctica con sus potenciales nuevos compañeros en Peñarol. ¿Me puede repetir la secuencia de ello? Sí, me gustó mucho la secuencia. Sí, jugó, corrió, pasó, cayó, comió y revivió. Sí. Dice, a tan solo 10 minutos de comenzar la práctica, el delantero se acercó al entrenador y le dijo que no se sentía bien. Agachó la cabeza y se recostó contra un árbol. ¿Ah? Algo no andaba bien. Le había dado una lipotimia, una pérdida breve de conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El médico del club lo atendió. Le apoyó las piernas contra una palmera y le gritó al kinesiólogo. ¡Germinal! ¡Tráele un poco de dulce membrillo que hay en la cocina! Ahí está. Ahí cuando comió. La imagen era elocuente y quedó registrada en la prensa. Marcio, ya sentado recostado contra una palmera, comiendo un poco de dulce membrillo y gatetitas al agua para recuperar las energías. La prensa decía, Peñarol va a tener que recurrir a los servicios de una bruja porque últimamente no le sale una bien. En ese Peñarol era casi imposible destacarse. Marcio sumó un par de entrenamientos más, lo bajaron a tercero para ser entrenado allí, donde fue valorado por el técnico de esa categoría y lo piantaron. Sueño europeo. Jugó lesionado y por eso impactó por lo malo de su rendimiento. Bueno, dice, finalmente Marcio se fue. Y sí, ya. Era difícil sacarle jugo a ese Peñarol y el angoleño no fue la excepción, dice la crónica. Llegó en el medio de la maldición. Dejó el fútbol a los pocos meses y hoy está instalado en el País Vasco y gestiona una charcutería donde elabora productos chacinados de mariscos. Encontró su camino. Sí, donde elabora productos chacinados de marisco, donde venden los estadios de aquella localidad de País Vasco. Ahí está. Sí. Los acompañas con torta frita, que había aprendido a hacer acá. Claro. Bien. Grapa con limón. Y al son de un borocotó chachá que aprendió en lonjas de San Marcos de las Piedras, donde había hecho muchas amistades y su gusto por la charcutería marítima. Propia de esa localidad contigua al mar. Claro, sí, todo el mundo sabe que... Teniendo en cuenta que vivió en Casombo, localidad distante de unos 1500 kilómetros del Atlántico Sur. O sea, la piedra quedaba al lado. Esa fue la historia de Marcio. Era, estaba en las orillas, quiso tener sí, su permanencia, pero no la logró, ¿no? Pero fíjese usted que lo pero logró otro tipo de permanencia. Exacto, la permanencia de la cultura uruguaya en su vida, que gracias a eso salió adelante. Sí. Fue impactado de alguna manera. ¿Qué es lo que hace la cultura uruguaya? Tiene una cara que no sabe, no sé si está entendiendo o no, pero no. Bueno. No, lo mismo que el público. Este es, este es como el marco de referencia de, claro, de lo que el público le pasa en sus hogares, lo que le pasa a Carlito, lo que le pasa más o menos. Tenemos la medida. Una mezcla de incredulidad, la medida la tenemos acá. Salud, a propósito. Hay dos ejemplos. Salud, Roquecito, ya que estamos. Ya que hablamos de la medida. Tengo dos ejemplos más. Deme dos ejemplos más. De permanencia después del fútbol. A ver. Dice, la tailandesa Daniel Sintunik. Mirá, no iba a la escuela. Sí, llegó en enero del 96 del fútbol oriental, como pase telescópico al fútbol local. ¿Telescópico? ¿Cómo sería un pase telescópico? Acá dice, la crónica dice así, un pase telescópico, debe ser porque debe ser una estrella, no sé, eso que sea. Claro, porque se va acercando cada vez más a ser una estrella, tiene mucho sentido. Dice... Claro. Como pase telescópico al fútbol local. A defender a Bella Vista Pero antes de llegar al Nasazzi, en el Prado, se vio la beta en la venta de billutero, en el de billutería. Ah, tengo, tengo un conocido que vendía billutería allá por el 2000. Sí, que había traído a la entrada de las canchas. De su Tailandia natal. Ah, de Tailandia, trajo billutería y la vendía en la entrada de... Sí, y le estaba yendo bien. Y bueno, dice, no funciona. Bueno. Y terminó por asociación de ideas en el negocio de las caravanas para la trazabilidad vacuna. Se mantuvo en una billutería distinta. Donde generó una pequeña fortuna que la llevó al volver a su país y poner un artículo de artículos relacionados con Buda. A ver, esa fue la... Está bien, la permanencia, que, ¿no? Está bien, quiso vender billutería en el Nasazzi, no le salió, terminó vendiendo caravana de ganado, primero, ¿no? Futbolista primero. Che. Ganado. Mierda. Y mire qué trazabilidad más rara. Y terminó vendiendo mini Buda. Sí. ¿En dónde? En su país natal. Ah, está bien. Pero no había amasado, además había amasado una pequeña fortuna. Vendiendo las caravanas vacunas, digamos. Claro, bien. Qué bien, ¿no? Está bien, es como querer vender mate acá, vender Buda en India, como vender mate acá. Y después el otro ejemplo que tengo, dice, el esquimal del pueblo Inuit. Inuit. Sí, Ashuk Nok Pasarak. Nok Pasarak, debe ser defensor. Era, no, era un activista. O arquero. Sí. No pasará. Sí, parece que era bastante rudo. Dice, procedente del Tundra Fútbol Club de Alaska. Mire, qué bueno. Sí, al frontera Rivera de Rivera. Está mire. ¿Y dónde se hacía? ¿Eh? Ah, no, sigue, sigue. No, no. Dice, férreo zaguero con características peculiares a saber. Qué dice, tenía mucha velocidad de salida, acostumbrado en la casa de focas. Claro. Tenía mucha velocidad de regreso, acostumbrado a escapar de los osos polares. Claro, estaba pensando en eso. Venía rápido de vuelta. Gran visión de campo por la adaptación al territorio. Claro. Y muy buen oído, lo que le permitía detectar el silbato del árbitro antes de que sonara. Qué capacidad. Tenía un oído predictivo. Sí. Qué linda. Tenía adaptación, adaptación a condiciones extremas de juego. Sobre todo en invierno. Claro, imagínese. Andaba de manga corta. Pero se fue. ¿Por qué? No le puedo creer. Se fue. No se adaptó al calor de Rivera. Claro, imagínese. Imagínese. Al calor de la concentración y de Rivera, dice. Pidió dormir dentro de un freezer y se lo negaron por ser el único que había. Claro, miren, me mandaron ocupando el pecho. Tenía mucho olor a foca el hombre. Dice, se armó un iglú con los panes del césped en el medio de la cancha. Dice, y fue mal visto por los dirigentes. Claro, imagínese. Pues tenía que esquivarlo. Al retirarse tuvo problemas en la aduana. Por los 1.600 kilos de ticholo, las 24 cajas de velo barreiro, las 124 cajas de botellas y los 72 termos, mates y bombillas correspondientes con los 632 kilos de yerba baldo para formar el mate en sus tierras, ¿no? Claro, para abastecerse. Él argumentó que era todo para pasar el invierno en Alaska. Consumo personal. Sí. Es para consumo personal. Es lo que tiene que decir. Siempre tiene que decir eso. Y que podrían llegar a un acuerdo haciendo un trueque por pieles. No llegó a concretarlo eso. Se sabe que puso una chivitería con carne de focas, renos y cerveza de conífera. Está bien, también... Permaneció la cultura uruguaya en él. Exacto. Qué increíble. Lo que es la permanencia. Increíble. Me gusta el tipo. No, sí, sobre todo. Increíble. Pero. Increíble. No me digas. Me encantó ese matiz, esa pifia. Sí, que le dio el querido Roquecito al concepto, a la acepción típica de permanencia. Porque, ¿qué es la permanencia sino el sostener una cuestión en particular durante el tiempo? Y en este caso, estos deportistas, fue la permanencia de Uruguay dentro de ellos, ¿no? La permanencia, voy a hacer una pregunta. Sí, pregunte. Pregúntenme. ¿La permanencia permanente? Bueno, como tal, necesita de, si es que queremos llamarla como permanencia. Si no es una permanencia intermitente... Que es como ya hablamos de esto de alguna manera, pero me volvió la pregunta. No es una permanencia, ¿no? Por eso. No sé. O se diluye. No sé, porque ¿qué es permanente en realidad? si lo piensa, no en tiempo humano, porque los tiempos humanos son cortitos. Son 2 días. Ni dos. Suspiro. Somos un suspiro cósmico. O sea, tendríamos que saber el concepto de permanente que... Es eso, algo que permanece. Algo permanente, algo que permanece. Hacerte los rulos en la peluquería, no, pero eso era permanente. Sí. Que no le dura. No sé. Se lo tienen que hacer toda la semana, que le gusta la que le gusta. No, la permanente dura para más. No, mire que la permanente dura para más. Sí, sí. Por eso le decían la permanente. No sé, claro. Si hay alguna. Claro, si usted se peina y al otro día se levanta hecho una porquería. ¿Alguna coafer que esté escuchando nos puede decir cuánto dura por la favor. Permanente? A ver. ¿Cuál es la pregunta? No llega el mensaje. Una permanente? ¿Cuánto dura la permanente? Es una linda pregunta. Y ahora ven, tengo el chiste para hacer. ¡Ah, ese le iba a decir! Tengo el chiste, Carlita. Así el me chiste firma. No. Para el contrato para el próximo programa. Y el acertijo. A ver, el acertijo, qué lindo personaje. ¿Cuál es el balneario que prefieren las peluqueras y los peluqueros? Ah, mire usted. ¿Cuál es el balneario que prefieren? Hablando de la ¿qué prefieren las peluqueras y peluqueros? Exacto. La mayoría prefiere ir a bañar ahí. Lo dejo en el aire a ver si alguno. Ah, me dejó pensando. Bueno, muy bien. Hasta aquí el espacio del tuya, ¿eh? Y en breve nos retiraremos porque llevamos como una hora de espacio. No, hemos consumido, sí. Sí. Tenía acá para comentarles un par de frases de la Dichos, ¿eh? Este espacio que le gusta a tan poca gente. ¡Cómo me gusta ese espacio! Y usted ya no lo hace tanto como antes. No lo hago tanto porque es como... Yo lo extraño, me voy siempre con una sensación de algo que me falta. Y sin embargo, ¿sabe qué es un manotón de ahogado? Sí. ¿Sabe cuando digo? Y no sé, no permanece en mí una inspiración tal que me parezca que sea me pertinente que explicar eso, acá. Pero es un espacio que ha permanecido en el tiempo, porque creo que... En realidad es su roca. Es como si... Es como la piedra... Filosofal. No, iba a decir fundacional. Fundacional. Pero, me acuerdo de no importa. De tiempo... Tiempos ancestrales, inmemoriales, donde la espica hasta otro logo tenía. Era este más o menos el lugar, me acuerdo de esa época, y ya se hacía la Dichos, ¿eh? Y los participantes. Incluso voy a hacer una conferencia. ¿Se acuerda usted, Carlito, que me mira con atención? Hasta una señorita formó en algún momento parte de este espacio. Tanto los controles, también participando acá. Otros tiempos. Que esperemos que vuelvan, ¿verdad? Pero, porque por la favor. Verdad que hace falta caras nuevas. Sí, sí. Vamos a la Dichos, ¿eh? ¿Cómo un saludo a Daniel, gusta. Siempre me acuerdo de Daniel. Cuando... Saludo a Daniel, que espero no esté escuchando. Que siempre... Saludo para el Dani. Sí, saludo para el Dani, que siempre le gusta este espacio. Y mire esta frase que es de Arturo Ulsal Pietri. Mire. Hijo del viejo Pata Pietri. Pelota. Viejo Pietri. Usa el pie. ¿Qué dice? Que usa el pie. Claro. Pata pelota. Todo lleva ahí, ¿vio? El pata pelota. El pata pelota. La eternidad. Todo confluye. Dijo lo siguiente: la eternidad es esta permanencia de ayeres sin mañana en la memoria. Hablando, que justo hablaba de esto. ¡Oh, qué difícil! ¡Ah! ¡A estas horas! ¿Lo puedo dejar para el próximo programa? Lo puedo pensar un rato y después le digo. La eternidad, es decir, eso que no tiene, eso está claro. No tiene final. La utopía. Es esta permanencia, es esto del hoy, esto que permanece. Esta permanencia de ayer es esta permanencia de pasado, sin mañana en la memoria. Se entiende, ¿verdad? Sí. No para mí que lo crió Galeano. Pero para mí... No, porque acá no cabeció nadie. Es muy Galeano, es muy Galeano. No, pero Galeano te no hubiera no sé cerrado. Quién le copiaba a quién acá, Ulceterri, ¿cómo era? Como pata pelota. ¿Cómo era que se llamaba el amigo acá? Arturo. Ulsal Pietri. Yo tuve un amor de ayeres. Me gusta la palabra ayeres. Me gusta. La palabra ayeres es muy bonita. De esos amores que donde no hay un mañana, ¿vio? Ese fue un amor de ayeres. Tengo... No es lo mismo, de ayeres que de talleres. Pero bueno. No, un amor de talleres es otro tipo. Ah, bueno. Sí. Es de otro tipo. Es un amor más mecánico. Un tachango. ¿O no? Bueno. No, nada, estaba hablando en voz alta. Pensando. Sí, pero se utiliza más ese término, ¿no? El tachangó. El tachangó es más noventoso, principio de los 2000. Usted dice. Ya el amor es tachangó. Ya hoy día es. Ya te dice que es tan tachangó. Que la moneda corriente. Ah, claro. Oye, ya no tiene nombre. Claro. Oye. Bauman dijo amor líquido. Nosotros acá diríamos amor de tachangó. Tachangó. El amor es tachangó. Amor de y a débito. Veces ni siquiera ni amor de débito. Pasarla nomás. Ahora es amor. Ni siquiera con touch. Ahora ya ni touch. Es go. Sí, es go. Es go nomás. Sí. Go, go. Por aproximación. Por el querido Giordano Bruno. Ah, ese era un artista. Giordano Bruno dijo. Sí, el de los calzoncillos, ¿no? ¿Cómo era? No, es lo mismo. No sé para dónde me va a ser. El Giordano el peluquero. Disculpe. Giordano Bruno dijo. Esta, la anterior era complicada. A ver, tiene como 10 palabras más. No sé si la anterior era complicada o no entiendo. Bueno, pero claro. No por complicada. Porque, no le entiendo la poética. Y... Dice: no hay muerte. Sí. Pero tampoco permanencia de las individualidades numéricas. Solo permanece la sustancia única, la materia. Alma universal, mutándose en nuevas individualidades. Mire que lo entendí perfectamente, ¿sabes? Este era el amigo. Cuando físico, terminó, ¿cuál? Lo entendí. Lo primero que dijo me parece totalmente innecesario. Bueno. Pero lo demás. Pero tiene que el centro para cabecear. A partir de numérico, está todo muy bien, se va entendiendo. Esto es de la escuela este de Galeano. Este es el amigo físico cuántico de que le pasaba las ideas a Galeano. Claro. No hay muerte, pero tampoco permanencia de las individualidades numéricas. Él tampoco me complica. Solo permanece la sustancia única, sí, la materia, sí. Alma universal, mutándose en nuevas individualidades. Yo me acuerdo, esto me hizo acordar a una señorita que me dijo, solo permanece lo incuantificable. Y me lo dijo una enamorada que era contadora. Claro. Mire usted. Hay gente que los define su profesión. Exacto. Se dio media vuelta y se fue. Ahí está. Es decir, lo incuantificable. Y ya no pudo contar con ella. Se dio media vuelta y lo dejó pagando. Exactamente. Y eso, justamente, lo cuantificable es lo que no es permanente. Claro. Sin embargo, lo incuantificable... Lo que uno no puede ser, ¿cuánto hay? ¿Dónde? ¿Cuántos somos? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos en el boliche. ¿Cuánto hay? ¿Dónde? ¿Y cuántos somos? Si hay algo que no puede pasar. ¡Llegamos! También es otra. Exacto. Pero hay gente que siempre está. Sí, usted hay gente es uno que de los que permanece. Sí, me parece. Yo permanezco. Hay que sostener. Hay que sostener el mostrador. Y nos vamos a la última frase que es de Andrés Maurois. Y dice lo siguiente, Andrés Mauruano será. Y dice, el amor físico, mira que hablamos distinto. A ver. El amor físico es un instinto natural, como el hambre y la sed, pero la permanencia del amor no es un instinto. La permanencia de un amor, de alguna manera, es contradictivo, dice el querido Andrés Mauroy, o infiere uno qué quiere decir esto. El amor para toda la vida es algo contradictivo, es algo más bien cultural, podríamos decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No con esto quiero ganarme corazones enemigos, ni enemistades. Pero ¿por qué? Porque si usted elige culturalmente... No, yo sí le digo por qué. Porque me atajo, pero... Está abriendo paraguas de todos colores. ¿Qué pasó? No, simplemente decía eso. No reparen el paraguas porque se van a ver las gotas. Pero dígame, ¿qué quería decir? No, que le decía que la permanencia esa, que es cultural también, sí, ¿no? Sí. También es una transformación del amor. Es verdad. Y hay una elección ahí, me parece que tiene como distinto. Lo primero es que se preserve la especie. Ah, bueno, hay que asegurarse que se. Entonces tiene que durar toda esa cuestión. Después todo se tiene que transformar por elección. También es verdad. Me pero... parece a mí, porque yo sí, no. Sí, ya sí, si sí, yo sí, igual lo que he tenido sí, son pero, más bien perro y gato. Pero... No, claro, pero sí. Pero bueno, no, es un tipo de amor también. A veces ya no me llevo tan bien con el gato, o a veces tenemos que hacer un negocio con el perro. Ah, ¿sabes? está bien. Y acá, en el sillón este, no. Ah, bien, está bien. Contrato. Y así seguimos. Y, claro, y el hueso que yo tallé, no se mastica. Esto no es un hueso, esto es un tallado. Esto es una tallería. Bueno, o sea que todavía permanecen en su casa los tallados del hueso. Sí, a base sí, de claro, yo sé, es parte de mis ingresos. No me diga que tallado tiene de hueso con dientes. ¿Los tiene, por ejemplo, en la vitrina, en la pared de su living? Seguro. Se lo llega a mostrar el esquimal, capaz que tiene un tallo dientes también. Así que el che pibe me consigue. Bueno, el marfil. El che pibe me consigue cada tanto, me dice, apoya, vení que tengo... Tengo materia prima materia para vos. Materia prima. Yo sí, tuve tres extracciones. Y más que ortodoncita y saca premuela. Y yo voy y la agarro la muela, me encanta porque ya la mastico, es como parte, es como que llega a un lugar que es propio, natural para ella. Me está generando imágenes un tanto escabrosas. No, las cosas, no sabe la figura que hago. No, me imagino, no quiero ni saber. Pero bueno, volviendo a esto del Lo que le quedó buena fue la rueda gigante. ¿Vio cómo me quedó? La rueda como gigante. Un premolar. Y lo que pasa es que ya tenía el agujero, por eso ya me ayudó, ya estaba el agujero del medio. De acuerdo. Es un tallado muy minucioso. Sí. Bueno, le decía que respecto a esto del instinto y del amor. Y la esa otra cuestión. Que me acordé del pulpo. Ah, sí. Me quedó linda esa también. Sí. Ah, ¿usted conoce entonces las artesanías? Yo le he visto de... dos o tres nomás. Ah, mire usted. Sí. ¿Pero las vende? Sí, bueno, no tiene mucha salida, pero bueno, las tengo ahí en exposición. Algunos amigos le venden. Hay gente para todo. El tren transiberiano también le venden. También, sí, ese me llevó, llevó mucho tiempo. Sí, sí. La verdad, son esculturas bastante elaboradas. Sí. Claro. Tiene que ponerle un poco de imaginación también a veces. Yo le digo lo que es. La que más escabrosa es el copo de nieve. Y usted dice, el Roquecito, por ejemplo, el tren transiberiano, no lo veía. Fíjese, acá está la locomotora. Claro, porque es como medio una escultura abstracta. Y ahí empezó y ahí se empezó a dar cuenta. No, es una escultura hiperrealista. Después hasta las cuchetas. Pero la hago con los dientes, entonces. Claro, pero es su hiperrealismo. Y, claro, exactamente. Yo así veo las cosas yo. Claro, cada uno tiene su visión de la realidad. Bueno, vamos a ir a retirarnos. Sí, le diría que con una hora de espacio, pero llena de contenido, de información, que no tenemos nada que envidiarle al espacio anterior. Y voy a terminar A ver, espere. Por favor. ¿Cómo era? ¿Cuál es el balneario donde van los peluqueros y las peluqueras? Que le gusta ir. Le gusta ir. Déjenme pensar. ¿Balneario uruguayo? No. Es muy difícil. Punta Cana. ¡Exacto! Muy bien. No sé si me vanagloreo, si se me permite el término. Punta Cana, muy bien, qué rápido. Por descifrarlo o es preocupante, ¿no? Yo no he sacado ninguno todavía. No. Bueno, ya sacó Carlito, sacó usted. Bien. La audiencia. No estoy pensando. En este momento recibí 600. ¡Oh, mire todos los mensajes! 628 tengo yo ahora. Ay, yo no sé qué tiene que ver, qué dice la... 629. Acá tengo. 630. 631. No sé qué tendrá que ver. El 631 se borró. Roquecito, la paloma era. No sé qué tendrá que ver. No sé. Las cañas. Acá dice tampoco, las toscas. Tampoco, no sé. Este se quedó con... Punta Cana está muy bien. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que... ¿Guasubirá? No. Tampoco, digo, no sé lo que sé. Peluquero. Sí. Bueno, y se me ocurre uno también, por ejemplo, ¿cuál podría ser el favorito para un... ¿Cómo esto? Los pedicuros, ¿cómo se llaman esto? Los pedicuros, sí. Pedicuros. Bueno. Con la tila del otro lado. Callos blancos. Por ejemplo, los callos. Bueno, los callos, claro. Sí, está bien. Pero si va a descansar, va a ir a los callos. Y bueno, si se va a descansar, que se vaya el pedículo para Punta Cana y el peluquero para los callos. Me gusta. Sí. Porque si no, esto es como la del policía que en el día de descanso se va a la jefatura. Bueno, sí, es una decisión. Nos vamos a ir con esto que esta carta que le escribí una vez a una enamorada no tan lejana, que se llama Carta a tu Impermanencia. Mira tu caro tiple. Hola, de himno. ¡Ya va! Y dice así... Dígale ahí que ya no va. ¡Ya está! Nos vamos. No, sí, tranquilo. Pero qué por cosa favor. Bárbara. Nos vamos. Estamos a ir en el aire. Escuchando. Al aire. No, es la policía. Ay, espere, está, ya está. ¿Sabe qué pasa a esta hora, ya cuando estamos terminando, que la botonera se descontrola? No es la botonera, es quien la... ¿Quién la botonera? ¿Quién las controla? Se nos claro. Mueven historias. Sí, claro. Sí, ya. ¿Un día podríamos hacer eso? Vamos a hacer a historia. Través de los sonidos creando una historia. Creamos una historia, me gustó. Creo que ya habíamos hecho algo parecido. ¿Con la botonera? ¿No? No, no sé, mira. Me gustaría. Capaz que me gusta. Sí, a mí también. Está. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ah, no, ya sé dónde. Ya está. Bueno. Ya me acordé. Ah. No importa, no era en este ámbito. No, está bien. Bueno. Háblame de paisaje sonoro. Y nos vamos con esta carta a la impermanencia y luego con música de Medio Oriente. Pakistán. Pakistán. Ahora, qué pesado el gordo. Y qué pesado, así. Que se deje de joder. Que escuche el rock and roll y escucha cosas. Clarín. Que también escucha. Pero trae estas cosas, se hace difícil. Bueno, esperemos que para la próxima traiga otra música. Vamos a ver. Le pedimos. Dele para adelante. Carta tu impermanencia y dice así. Te fuiste demasiado tarde, te quedaste mucho tiempo. Cuando te pregunté por qué te quedas, se te reveló este pensamiento. Te diste por enterada de tu lucha permanente y aprontaste la valija luego de una ducha caliente. Te marchaste por un rato, pues volviste prontamente. Te olvidaste los zapatos y el cepillo de dientes. Cada tanto mandas carta, pues nuestro sentir es un deleite, y porque te debo 10 cuotas de la freidora sin aceite. Nuestra ausencia es permanente, mas nuestro amor no se discute. Aprovecho y te pregunto por mis alpargatas de yute. Un postdata te dedico con afecto irreprochable. Cuando vuelvas no te olvides del control del TV cable. Ah, aprenderé ahí. ¿Dónde está? Está aprendiendo, Roquecito. Con ese aplauso y este paisaje sonoro, nos despedimos diciendo ¡salud! Y hasta la que viene. Muchas gracias a todos. Bueno.